post mortem. Oh. Ey, mi sapso medio opa, lo fumo con falopa. Y si quieren lo que tengo, yo conozco al de la nota. Music pa' la plata, plata pa' la ropa. Lucho con demonios que parecen los de Lovecraft. Quiero tener 15 de nuevo. Quiero revivir a mi perro. No quiero ser pobre de nuevo. No quiero estar broke. Gano plata mientras juego el pop. Mi vida está escrita por Alan Poe. Mi puta dice que somos retops. Si me deja meto hasta la voz. Puta era los janes, tengo que contar los dados. Y esos putos quieren verme, me miré en un cajón. Mi mamá tomando merca todo enfrente de mi cara. Y mi viejo después de eso me echó fuera de la casa. Pero si no fue por eso ahora no tendría nada. Porque gracias a esa secuenara estoy más pillo. Y si te dormí la siesta con pita reactillo. Calle no la popo a casa en busca de un ladrillo. Mis apps son medio opa, lo fumo con falopa. Y si quieren lo que tengo, yo conozco al de la nota. Music pa' la plata, plata pa' la ropa. Lucho con demonios que parecen los de Lovecraft. Puta, estoy cansado y así crisis. Bicha, girelí que me voy liquid split. Hay poco taca, taca, mucho paper y pit. Los niños manatín no lo hay discovery kid. Conmigo no te hagas loco, tron. Vamos por la ruta, ron, ron, ron. Cuento más cosas, puede que me busquen y quieran hacerme rom, pom, pom. Me sueno los mocos con fajo. Si ella me pide la fajo. Puta, ahora este es mi trabajo. For free no te doy ni un abrazo. Eso no me sirve, paso. Tu guacha me da cabezazo. She blow on my dick como un saxo. Yo la hago llorar como Captain. Mis apps son medio opa, lo fumo con falopa. Y si quieren lo que tengo, yo conozco al de la nota. Music pa' la plata, plata pa' la ropa. Lucho con demonios que parecen los de locra. Mis apps son medio opa, lo fumo con falopa. Y si quieren lo que tengo, yo conozco al de la nota. Pero a mí queda, ¿eh?